Eres grande, Señor, más que los cielos. Eres grande, Señor, más que los mares. Eres grande, Señor, más que el universo. Eres grande, Señor, eres grande. Eres grande, Señor, inmensurable. Eres grande, Señor, incomparable. Eres grande, Señor, indescriptible. Eres grande, Señor, eres grande. Los cielos no pueden contenerte, mi Dios poderoso, gigante. La tierra es estrado de tus pies. Eres grande, Señor, eres grande. Los cielos no pueden contenerte, mi Dios poderoso, gigante. La tierra es estrado de tus pies. Eres grande, mi Dios, eres grande. Eres grande, Señor, eres eterno. Vives desde siempre y para siempre. Creaste de la nada el universo. Eres grande, Señor, eres grande. Eres grande, Señor, misericordioso. Tu amor sin medida derramaste, entregando a tu propio Hijo para salvarnos por su sangre. Los contenerte, mi Dios poderoso, gigante. La tierra es estrado de tus pies. Eres grande, Señor, eres grande. Los cielos no pueden contenerte, mi Dios poderoso, gigante. La tierra es estrado de tus pies. Eres grande, mi Dios, eres grande.